Bueno, y lo hemos comentado en el sumario del programa de hoy, al inicio de este programa, que hoy venía de nuevo Elena Irigoy a contarnos, bueno, pues este nuevo proyecto que ya tenemos entre las manos, que se trata de un calendario con una galería fotográfica que ha sacado a la luz la Asociación Saray, Asociación Navarra de Cáncer de Mama. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar la propia Elena. Egunon, Elena. Bueno, pues como decía, el pasado día 19 se celebró el Día Internacional contra el Cáncer y Saray aprovechaba que salía, bueno, pues a la Plaza del Castillo y a algún otro lugar a sacar a la luz este calendario que tiene una galería fotográfica en su interior, bueno, pues bastante llamativa y hecha con bastante buen gusto. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proyecto. Bueno, pues la idea surgió precisamente el año pasado por estas fechas. Imagino que igual ya sabéis que el domingo tenemos la carrera contra el cáncer de mama y el año pasado estuve de voluntaria, bueno, como este año. Y una compañera de Zumbilla, Nieves Virarrena, que también es de la asociación, y a mí se nos ocurrió que Saray nunca había presentado un calendario y que podía ser una idea interesante. Y bueno, a mí me gusta mucho la fotografía, que ya hemos estado aquí alguna vez con el tema. Y bueno, lo comentamos entre las otras voluntarias que estaban allí aquel día y nos parecía a todas que podía ser una idea bonita e interesante, pues por eso, porque nunca lo habíamos hecho. Y bueno, pero se quedó un poco en el aire. Y entonces este año en julio o en agosto, la verdad que un poco tarde, me llamaron de la asociación para ver si me apetecía pues un poco sacar adelante el proyecto. Y yo mi propuesta fue pues que el calendario fuera de Saray para Saray, en el sentido de que las fotos las iba a hacer una persona afectada, que en este caso soy yo, que ya les expliqué que ni mi cámara es la mejor, ni yo soy fotógrafa profesional, pero que me parecía bonito que saliera de una persona que es parte de la asociación. Y que todas las fotos, mi idea era, o mi propuesta, fueran a personas de la asociación que han padecido un cáncer de mama. Les pareció muy bien y bueno, ahí arrancó el proyecto. Que claro, yo en principio pues quería hacer las fotos, pero al final ha sido fotos, organización, ha sido todo. Ha sido fotos, organización y como bien se ve en este calendario, bueno, pues los detalles de las fotografías están muy bien cuidados, el atrezo, la decoración que se utiliza, sí. Y incluso las modelos, que me parece que algo se ha trabajado con body paint o algo así. Sí, a ver. Las fotos, la idea era que todas las fotos tuvieran un hilo común, que es el rosa. Entonces, en todas las fotos hay alguna connotación en rosa, un poco pues por lo del lazo rosa del cáncer de mama. Y a mí me apetecía, bueno, yo quería que el calendario fuera alegre, o sea, que fuera estiloso y alegre, no quería ninguna... Pero sí me apetecía que las mujeres un poco salieran como son, con las secuelas que deja la enfermedad. Y entonces... pedí una voluntaria que tuviera una mastectomía para hacerle un body painting, porque Ana, Laura Walde de aquí de Berriozar tiene una amiga, Ainhoa Tejerina, que hace body painting, y como somos amigas del Facebook y había visto el trabajo que hacía, me parecía que se podía aplicar a esto. Entonces la presidenta de Saray, que esa mujer es la presidenta, fue muy valiente y ella, sin saber muy bien lo que era, dijo, bueno, yo tengo una mastectomía y me presento voluntaria para hacer esta foto y yo creo que queda muy bonita, la verdad. Estuvimos 3 horas allá, estuvo 3 horas ahí, ¿no?, pintándola. 3 horas nada más y nada menos y bueno, pues las personas que puedan acceder a comprar este calendario pues verán el trabajo tan laborioso que realmente tiene, que más allá de la fotografía, pues detrás hay un trabajo laborioso. Sí. De todas las fotografías, Elena, hay una que me llama la atención, que en todas son mujeres porque sois las mayores afectadas de esta enfermedad, pero hay un hombre, hay un hombre y creo que es miembro de esta asociación también, sí, y también afectado por sí, esto, ¿no? Sí, yo sabía que había un hombre y solo hay un hombre que es socio. Hay muchos hombres que tienen, muchos hombres, comparado con las mujeres no, pero hay hombres que tienen cáncer de mama y es algo que es desconocido. En la asociación creo que solo hay un socio, no estoy segura, igual puede haber más. Y yo sabía de su existencia porque él participó en otro proyecto anterior. Entonces sí que insistí y bueno, no tuve que insistir demasiado, él se ofreció y de ahí bueno surgió esa foto. Pero yo quería que se incluyera a un hombre porque también los hay. Detrás de este proyecto, como se ve, hay mucha gente implicada, no solamente las personas que aparecen en la galería de fotografías, sino que si le damos la vuelta al calendario, en la contraportada, bueno, pues hay un montón de gente que han colaborado con todo esto. ¿A qué se debe que haya tanta gente en un proyecto que a simple vista parece muy sencillo hacer un calendario, pero fíjate, ¿no? Todo el trabajo que lleva, ¿no? Bueno, está claro que sin la ayuda de esas otras personas no hubiera podido hacer esto, porque primero yo no soy fotógrafa profesional y aunque me gusta mucho la fotografía y hago mucha fotografía y tengo una empedrada importante, quiero decir, imaginación para pensar las fotos, no había estado en un estudio realmente. Entonces, por ejemplo, de la Asociación Navarra de Fotografía... me han ayudado, hay un chico, David, que vino a algunas de las sesiones y me ayudaba con la iluminación, porque yo es que ahora es cuando quiero aprender. Okay. Pero la iluminación es súper importante en la fotografía y esos conocimientos yo no los tenía. Luego, por ejemplo, de Bergaski, bueno, sin su ayuda tampoco nada. Arancha me ha apoyado todo el camino, Arancha ha estado conmigo en las sesiones y hemos trabajado juntas. César, yo creo que igual va a dejar de ser mi amigo, César Cebrián, porque él ha sido el que ha maquetado el calendario, pero aparte de maquetar el calendario, ha ido mucho más allá con él. He estado horas en su oficina, él es fotógrafo y hemos estado horas retocando las fotos. Él es perfeccionista, yo soy perfeccionista, yo le doy las indicaciones, él lo hace, nos volvemos locos y así hemos andado. Y luego Pachi me ayudó a hacer la foto de... Yo quería hacer una foto desde arriba y Pachi me dijo, pues César creo que fue el que dijo, que igual aquí en el auditorio de Berriozar, la portada y la contraportada... Dijo que igual se podían hacer y como yo quería salir, porque quería salir en la foto y aparte tengo vértigo y no me quería subir a los focos, yo lo tenía muy claro lo que quería hacer, pero esas fotos las ha hecho Pachi. Ajá. Antes comentabas que... Bueno, hay otras cooperantes, otras personas que también han cooperado. Bueno, ya se ve que hay un montón de personas involucradas en este proyecto y el resultado realmente es un resultado, bueno, pues que merece la pena tener este calendario en casa. Antes, Elena, comentabas bueno, pues que hay una carrera solidaria este domingo, día 26, en Pamplona, y que tiene como finalidad, bueno... hacer más visible a las personas. Es una carrera solidaria y por lo tanto entiendo que como carrera solidaria que es, tiene como finalidad hacer más cercana a las personas y dar salir a la luz a la Asociación Sarai, ¿no? Sí, es un poco para concienciar a las personas de que esta enfermedad está ahí, bueno, y luego lo que se recauda está claro que va a la investigación, a la asociación, para ayudar a las personas que por desgracia cada vez son más jóvenes, no es para asustar, pero sí que es verdad que... Y entonces es un poco pues eso, para concienciar a la sociedad sobre el cáncer de mama. Uh-huh. ¿Y la Asociación Sarai, cuál es su actividad principal? Bueno, la actividad principal es ayudar a las personas que se acercan con esta patología, tanto con psicólogos... como un poco pues organizar actividades para la recaudación de fondos, para la investigación. Luego también sé que tienen pues hay grupos de actividades, o incluso ahora creo que tienen, porque grupos de salud y se han estado reuniendo con médicos de cabecera, uh-huh, un poco para ver los protocolos que existen, si se están aplicando. Pero sí que es cierto que nosotras no, en la asociación no se hacen estadísticas ni ese tipo de historias, pero sí que se intenta un poco, pues bueno, ayudar a que se mejore tanto protocolos, citas médicas, ahora que hay tanto retraso. Pero bueno, en Navarra seguimos estando bastante, bastante bien. Seguimos estando bastante bien en ese sentido y, si mal no tengo entendido, es una enfermedad que, bueno, pues que ha evolucionado el tratamiento en la misma, y hoy en día se puede hablar de que bueno, la prevención es fundamental para la misma, pero los tratamientos han reducido también bastante la mortalidad de la misma, ¿no? Sí, el otro día estuve viendo en la televisión que el 90% de los casos en Navarra se salen para adelante. Y yo creo que aquí, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, yo no me detecté nada. Fue la ginecóloga de Berriozar que me mandó a una mamografía con 39 años. Entonces, para mí, los tratamientos, o sea, lo que es la prevención ha sido fundamental para poder estar hoy aquí. Entonces, bueno, yo creo que en Navarra está bien. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, yo estoy teniendo muchos problemas para mis citas de revisiones. En vez de ser cada 4 meses, como me dijo el oncólogo que tenía que ser, pues va a ser casi un año después de la última cita. Entonces, a mí eso sí que me parece un punto importante que tampoco se puede olvidar a las personas que estamos ahí, ¿no? De hecho, a mí el oncólogo me dijo que era súper importante que me vieran en uh-huh. mis citas, porque esta es una enfermedad silenciosa y nunca sabes. Uh-huh. Bueno, pues supongo que eso es una de las consecuencias de esta crisis y de los constantes recortes que estamos sufriendo la sociedad y que de esta manera pues es la manera más visible, ¿no? que estamos viviendo, ¿no? Yeah. Yo creo que sí que es cierto y que al final somos los pacientes, digamos, críticos los que tenemos que pagar. Cuando se puede, yo creo que se podrían arreglar las cosas de otras maneras, no recortándonos las citas a nosotros, pero bueno. Así es, Elena Irigoy, volviendo al proyecto que tenemos entre las manos, a ese calendario. Es un calendario solidario para ayudar también económicamente a la Asociación Sarai. ¿Cómo podemos adquirirlo? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que se está vendiendo súper bien. Hemos superado expectativas porque hicimos una tirada de 1,000 calendarios y creo que en una semana están casi todos vendidos. Uh-huh. Y entonces ahora estamos esperando una segunda tirada de 750 que hemos pedido, y en Berriozar los estoy vendiendo yo, o sea, he vendido un montón, o sea, gracias a todos. Los estoy vendiendo, voy todos los días con una bolsa rosa. El día que voy con la bolsa rosa es que estoy vendiendo. Hemos pensado que igual voy a buscar un punto de venta, pero todavía no lo sé. Luego se vende en Sarai, en la asociación. Lo vamos a vender el día de la carrera y no sé, como está teniendo tanto éxito, igual pensamos, porque en principio son las socias las que los están vendiendo pues de boca en boca, ¿no? Te piden, los llevas y... Pero igual sí que pensamos en algún punto de venta una vez que pase el boom uh-huh. inicial. Y eso son 5 euros, que está bien. Y bueno, también quería decir que ha sido súper gratificante ver lo contentas que están todas las modelos con sus fotos y con la gente lo que les está diciendo. Pues estupendo, se nos marcha el tiempo, Elena Irigoy, y nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a esta radio y que nos hayas traído un proyecto, bueno, pues tan alegre y tan bien hecho y con tanto gusto como este. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a vosotros.